Gustavo Rodríguez y Jody Ortiz, que en paz descanse nuestro amor. ¡Viva! ¡Charlie el cumbiero! Las cosas no van bien, hay algo entre tú y yo nos divide una distancia que cada día que pasa se hace más larga. Nos gusta discutir, yo a punto de estallar y tú callada. No hay solución, tal vez sea mejor decir adiós. Si de alguien es la culpa, es de